Dale, pues, otro gobierno, el mismo sistema. Ya subió el señor Barco y ya cayó el señor Belisario. El poder sigue en las mismas patas. La misma pobreza, una grande represión. Más impuestos nacionales. Ahora la prometerán, mentiras no cumplirán, pasarán ni invertirán. Pero tienen la conciencia de lo que es una igualdad. Y sus pobres favoritos son toda la propia. Y te deciden liderar.